to the boys. Fresh news from the bars. When it's all mixed up, better break it down. In the world of silence, in the world of sound. No sleep for dreaming, see the architects of life. Big bouncing babies, bread and butter, can I have a slice? They make no mention of the beauty of decay. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Poco Común. Este es el episodio 118. Yo soy Sorcerer Z, que les da la bienvenida como en cada emisión. Y pues esta vez es una emisión de poco más común, porque pues tengo aquí un invitado. Lástima que no fueron dos, que ya no se pudo, pero bueno. Y pues... les presento aquí a Da Freak para que se presente. Hola, buenas noches o días, no sé cuándo lo escuchen. Pero les mando un saludo. Aquí andamos con el buen Sorcerer, que ya habíamos quedado ahora que estuvo apoyando ahí en nuestros streams, que cuando hacíamos algo de un podcast, y pues ya se dio la oportunidad. Estoy muy contento de estar aquí dándome una vuelta por acá, y pues ojalá nos pasemos un muy buen rato. Así es, y pues vamos a hablar de un tema que es un mero mole, porque pues vamos a estar hablando de Capcom, de sus juegos, de las franquicias que nos gustan, y muchas recomendaciones. Más adelante ya les daremos la recomendación de dónde pueden escuchar o ver los gameplays de Da Freak, y también algunos videos que he hecho de, pues, como de más contenido, más investigativo sobre videojuegos. Y bueno, pues empecemos. Pues primero hablando, a ver, nada más ahí va la trivia. No es que espere que seas una enciclopedia, pero a ver si te sabes el dato del origen de Capcom. Del origen, fíjate que no me lo sé muy bien el origen de Capcom. ¿Ves qué significa Capcom? A ver, Obviamente, pues Capcom es viene de Captain Commando, que de hecho fue su mascota. Bueno, no sé si aún la sea, pero hace un tiempo fue, bueno, su mascota. Más bien, Captain Commando fue la, como que hicieron el juego de palabras, pero en sí la marca, el nombre viene de Capsule Computers. O sea, es la abreviatura de Capsule Computing. Ah, mira, esa no me la sabía. Sí, sí. De hecho, originalmente empezaron haciendo, como muchos fabricantes de o desarrolladores de videojuegos, empezaron haciendo juegos de arcade. Entonces, pues ellos también empezaron entrándole a los arcades, más o menos en el, bueno, la compañía surgió en el 79, pero en sí sus primeros arcades son de los 80s. De hecho, según recuerdo, creo que el primer arcade de Capcom fue el de 1942. No sé si se acuerdan de ese shoot 'em up de avioncitos de la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí lo recuerdo, ese juego sí, sí lo recuerdo. A lo mejor, fíjate, a lo mejor el Quetzalcoatl no vino Quetzalcoatl, uh-huh. Pero a lo mejor sí se lo hubiera sabido, porque sí, él es medio más freak de ciertos datos. Pero pues sí, sí, en sé cosas muy generales en ese sentido, uh-huh, de Capcom, la verdad. Sí, sí, me pero imagino que estás más metido en ciertos juegos y todo eso, ¿no? Sí, exacto. Aunque pues sí, ya soy un poquito más en ese sentido más contemporáneo. Pero pues ahí más o menos les voy a ver ahorita qué más sale, a ver si te puedo contestar más trivias. Bueno, nada más para cerrar este contexto histórico o inicio o introducción histórica. Pues de aquí sale, hicieron muchos otros tipos de arcades. Digo, lo clásico en esa época era que todo el mundo hacía shoot 'em ups, pero pues eventualmente empezaron a hacer otro tipo de juegos, de plataformas, de peleas. De hecho, no me acuerdo, no estoy seguro, pero no creo que no era de ellos Commando, ¿verdad? Commando creo que... No, sí es de ellos Commando. ¿Sí? Ajá. Sí, sí es de ellos Commando. No, creo que salió obviamente después de 1942, pero fue igual de los primeros. Sí, sí, sí. Sí, porque sí me acuerdo que ese estaba en muchos lugares de arcade, que era ese juego donde desde de vista superior tú manejabas a un soldadito y estaban disparándole a todos los soldados que le llovían, bueno, que venían de frente. Estaba medio perro ese juego. Sí, digo, pues de hecho, todos esos juegos estaban tan muy difíciles. Ya ves que pues el arcade era su finalidad, ¿no? Que le echaras más, sí, monedas. Pero sí, sí, o sea, aunque eran juegos que se puede decir relativamente sencillos, que bueno, para ese tiempo pues no eran muy ¿cómo se puede decir? Muy elaborados, uh-huh. Sí, sí tenían una dificultad muy, pero muy, muy buena. Ah, sí. Y hablando de dificultad, pues también ahí recordemos que sacaron su legendario juego difícil, el Ghost and Goblins. De ese sí, bueno, por lo menos me puedo factar de que he terminado todos los que yo conozco, los he terminado. ¿Cuántos son es? A ver, pues, dime. Es el Ghosts and Goblins, uh-huh. Y luego es el Ghosts and Ghouls, uh-huh. Y luego salió el Super Ghosts and Ghouls, que ese fue para Super Nintendo, uh-huh. Me parece, ese ya no fue arcade. Y y también hay una versión de PSP, que es algo así como, es como un remake, pero pues sí tiene muchas más cosas, le metieron varias. Sigue manteniendo la esencia, pero tienes que colectar un buen de cosas y... Y bueno, me estoy adelantando un poco, pero el chiste de esos juegos era que no nada más estaban muy difíciles, sino que metieron la modalidad de que le tenías que dar dos vueltas al juego. Sí. Ajá, no sé si quieras explicar un poquito cómo va eso. Sí, porque supongo que quisieron darle como un giro de tuerca al final, como para que sí, como para que te sorprendiera el final, que te dijeran este no es el final verdadero, y y pues le siguieras. ¿Cómo lo hacían? Pues te ponían al final un mensaje donde no había rescatado a la princesa, que para realmente rescatarla necesitabas regresar con un objeto especial, que era un espejo, y era un arma que estaba medio oculta y que tenías que conservar a lo largo de la segunda corrida, porque como se acordarán en el Ghosts and Goblins, por lo regular a lo largo del juego vas cambiando de armas. Entonces pues el chiste es precisamente que conserves esa arma especial para llegar hasta el jefe final. Sí, pues de hecho, así como dices, era la premisa. Terminabas con el jefe final, con el arma que tuvieras, y te decía que, no recuerdo si te decía que era una ilusión o algo así, pero que no lo podías derrotar con esa arma, que necesitabas el arma especial. Y bueno, ahí conseguías las armas, me parece que en el primero eran como en una especie de jarritos que iban apareciendo conforme ibas jugando. Los rompías y te daban las armas, ¿no? Cambiaban las armas. Sí. Y para que te dieran la especial, tenías que, o sea, obviamente sin morir, romper creo que 3 o 4 jarritos. O sea, dejar pasar 3 armas y ya la que sigue te salía creo que una dita o algo así y te daba el arma. Lo que sí recuerdo es que creo que en el primero no era un espejo, era una cruz, ¿no? Fíjate, era, no, era no una me cruz acuerdo. Con joyitas. ¿O era como un escudo? Ah, creo que era una cruz en un escudo. Y y bueno, la otra parte que hacía más difícil el second run era que el arma especial no recorría toda la pantalla. Como por ejemplo las dagas o su arma clásica, que es el la lanza. Pues cuando tú la aventabas recorría toda la pantalla y esa arma especial se quedaba a la mitad. O sea que cuando peleabas con los jefes o con los enemigos era bien cerca y tenías que quedarte bien cerca, ajá. Entonces sí, no nada más era como que, a ver, soy un juego difícil, ya me terminaste una vez, me tienes que terminar otra vez, sino que en la segunda vuelta pues todo se complica porque tienes que estar muy pegado a los enemigos. Sí. Por ejemplo, con ciertos enemigos pues sí, te acostumbras, ¿no? Es relativamente sencillo. Pero ya con los jefes pues es otro muy muy diferente. O sea, sí te pide mucha habilidad, la verdad. Y me acuerdo mucho, algo que siempre me acordé de ese juego, es como lo de tu defensa, que empezabas con tu armadura, pero recibías un trancazo y andaba el Arthur, que era el protagonista, todo ahí en chones. Se me hacía bien curioso. Y cómo ya cuando te mataban, pues caían ahí sus huesos. Sí, no, y de hecho los chones son emblemáticos porque no eran cualquier calzón, ¿no? Era un calzón con corazoncitos. ¿Ah, sí? Ajá, sí, era algo así como que al supercaballero bien, bien rudo, bien varonil, y y pues tiene su ropa interior con corazoncitos. Ajá. Digamos que esos juegos que dijimos pues fueron los juegos principales, ¿no? De la franquicia. Y fíjate, cómo en ese Ghosts and Goblins, como que fue el primero que dio esa pauta característica de los juegos de Capcom, de que tenías que esforzarte más para sacar un buen final, porque es algo característico de muchos juegos de Capcom, que entre mejor te desempeñes en el juego, te van a dar un mejor final. Ajá, sí, es a lo que iba, que o sea, que eran juegos antaños, pues sí, ya empezaban con esa modalidad de que la dificultad te la recompensaba, ¿no? Con un buen final. Sí. Y creo que eso ha sido un sello, incluso hasta ciertos juegos actuales de Capcom, ha sido como que su sello, ¿no? Sí. Sí, sí, y fue muy evidente. Bueno, primero, pues ya cuando empezaron a evolucionar sus juegos de arcade, pues ya entraron y entraron con un con la franquicia por la que son mucho más famosos actualmente y que dejaron un hito en la historia de los videojuegos, que fue cuando lanzaron Street Fighter en el 88 o 87. Es en el 80, en el 87, ¿no? Porque, bueno, me, a lo mejor voy a dar un dato un poco adelantado, pero ya ves que el Final Fight iba a ser Street Fighter 88. Sí. Entonces, este, el primero 89, creo que es, ¿no? 89, 88. A ver, vamos a sacarnos la duda. Ajá. Sí, porque acá, a ver, acá lo tengo. Final Fight. Final Fight. En el 87 apareció Street Fighter en arcade. Lo malo de consultar la wiki en español está bien mal hecha. Sí, exacto. Siempre hay una recomendación, este, siempre que busquen datos lo más completos y correctos, este, busquen en la Wikipedia en inglés. En español como que siempre le meten cuchara a gente que no sabe. Es que en general, ¿no? Eso pasa con la con la wiki, ¿no? Sí, pero ya ves que en español como que hay más drama, como que quieren, este, hay mucha gente que quiere demostrar tienes que razón. Tiene la razón. Sí, perdón, tienes razón, era Street Fighter 89. Sí. Sí, pero, porque me acuerdo, o sea, del póster. Del póster. Pero creo que sí, el Street Fighter original salió en el 87, según esto. Porque creo que el que salió en el 88 fue el port, ¿no? De este. ¿Cuál fue el primer port de del Street Fighter 1? El de PC Engine, ¿no? Ajá, el de PC Engine, ajá. Sí, que fue la primera consola de 16 bits que en su lanzamiento le comió el mandado a la Famicom. Sí. Y bueno, este, completando esta idea, pues Street Fighter, que pues ya presentó este concepto de las peleas, combates de uno contra uno. Y aunque sí había modo de dos jugadores, la mayoría de la gente, como lo, por lo mismo de que no fue tan popular, nuevamente terminabas jugando de un jugador. Y más que en el primer Street Fighter, como dos jugadores nada más podía jugar como Ryu y Ken. Los demás personajes eran personajes controlados por la computadora. Sí, sí. De hecho, este, traían como esa onda de que, bueno, no sé qué tan cierto sea, ¿no? Pero mucho se dice que Ryu y Ken es blanco y rojo por el juego este de karate, ¿no? Que había en otro, de otra compañía. Ay, ¿cómo se llamaba? Era algo así igual de Karate Champ. Ajá, sí, Karate Champ. Cuando jugabas, creo, bueno, que se hacía el enfrentamiento, salía uno con su traje blanco y el otro con el traje rojo, ¿no? Aquí ya lo que hicieron es que al rojo lo hicieron rubio, ¿no? Y americano. Sí. Ajá. Y bueno, otro dato curioso del Street Fighter 1 es pues los controles, ¿no? Ah, que sí. tenían pulsaciones especiales, ¿no? Sí, los botonzotes, porque es algo que no conocimos en general la mayoría. Sí, sí, se supone que esos botones reaccionaban a la presión. Entonces, entre más fuerte tú los presionaras, se suponía que cambiaba entre lo que era el puño, bueno, el golpe débil y un golpe fuerte, ¿no? De incluso, hecho, bueno, perdón, para hacer los por ejemplo, el Hadoken, pues necesitabas, creo que apretarle muy fuerte, ¿no? Y eso es uno de los problemas que tienen, por ejemplo, los ports, ¿no? Que han hecho Y es que de hecho no era apretar, era golpear los botones. O sea, esa era la intención, que tú golpearas los botones. Entonces hacían arcades de buena calidad, ¿eh? Para que aguantaran sí, o sea, no esos manches. trancazos. Porque ya esa que decías así quedito, ¡pum! Le dieras el trancazo para que diera el golpe fuerte. El golpe fuerte. Sí, Sí. fíjate que a mí, bueno, no sé, aquí en México, pero a mí, creo que a mí nunca me tocó ver un arcade original No, del no, también Street. tampoco, ¿eh? O sea, acá como que en general llegaron los de 6 botones ya. Sí, pues creo que los más antaños eran los de tres, ¿no? De algunos juegos de Konami, me parece, que traían nada más tres botones. Ah, no, de hecho, los arcades incluso traían un botón muchas veces. Ah, bueno, pero me refiero a de lo que yo llegué a ver aquí en México. Sí, por eso. Ajá. Sí, porque, por ejemplo, estaban Galaxian y esos que eran de un botón, nada más disparar y ya. Bueno, sí, es que tú sí eres más veterano que uno. Sí te tocó ver más cosas. Y nada más hay mencionar el dato que muchas veces muchos no mencionan cuando mencionan el origen de los juegos de pelea. Que también otro juego que fue muy relevante fue el de Gear Kung Fu de Konami. Que ese casi nadie lo menciona. Sí, fíjate que de ese yo nada más jugué, pues, el port de Famicom, ¿no? Bueno, en este caso de Sí. Family, porque lo traían los Sí. cartuchos piratas. Pero y estaba muy divertido ese juego. Sí. Ajá. Sí, que era del primer juego que te ponían un arte marcialista que se enfrentaba a diferentes peleadores. Ajá. No, y aparte eran diferentes estilos, ¿no? Que es como lo que tiene el Street Fighter. Que peleas con el güey que pues, es estilo callejero y el que El ninja, el de monje. ninja, ajá, el ¿cómo se llama este? Kickboxing, ¿no? Lo Ah, de sí. Tailandia y así, bueno, el boxeador también, ¿no? Un boxeador. Y bueno, pues otra cosa rescatable del primer Street Fighter es que, aunque pues muchos como que lo toman como olvidado, porque me incluyo incluso cuando a mí me mencionan Street Fighter, lo que se me viene a la cabeza es el Street Fighter 2, ¿no? Que fue como el hitazo. Pero muchos personajes que hay incluso en los Street Fighters actuales, han salido de este juego, ¿no? Sí. Sí, como que le han rendido tributo al juego original. De hecho, en el Street Fighter V, rescataron muchos personajes que ya estaban olvidados. Sí. El Alpha, ¿no? También la serie de los Ah, Alpha fue sí. como el que empezó también con Pero eso. fíjate que ya en los más recientes rescataron más del Street Fighter 1, porque en el Alpha como que todavía lo tenían un poco olvidado. Pues empezaron a meter los de Final Fight. Ah, también. Ah, es que Final Fight es Pues así como el concepto fue originalmente para Street Fighter, como que quisieron a final de cuentas meterlo ahí. Pues sí. No, y es que también, o sea, Capcom si sea especializado por algo, es que sus personajes, o sea, ciertos personajes de sus juegos se vuelven icónicos. O sea, creo que casi casi tienen un personaje de cada una de sus sagas que es que es icónico, ¿no? Y como que en el Street Fighter siempre hay una reunión ahí rara, ¿no? De personajes. Sin meternos a Marvel contra Capcom. Que pues ahí pues toda se prestó a más, ¿no? Ajá. Y bueno, siguiendo un poco esta historia, y yo creo ya para que nos metamos más de lleno ya a juegos en general, pues nada más mencionar que pues con la moda que estuvo a finales de los 80s de los beat 'em ups, de los juegos de pelea callejera, que pues hicieron populares por Double Dragon, los de Kunio-kun y todos esos, pues Capcom le entró al quite y quiso hacerlo a lo grande, y por eso es que salió Final Fight. Porque, bueno, y también tiene algo que ver con que originalmente iba a ser un Street Fighter, por eso el diseño de los personajes es mucho más detallado y son personajes más grandes. Pero eso también le dio cierta identidad que como que lo puso en un estatus más de élite con re respecto a muchos beat 'em ups de esa época. Sí, pues de hecho Capcom, otra cosa que tiene, que que yo he analizado un poco, uh-huh, es que de sus sagas que son muy muy famosas, pues no son como precursores del género. Sí, porque no, obviamente hay algo atrás, ¿no? Algo atrás, uh-huh, incluso ellos se han inspirado en ciertos juegos de otras compañías. Pero lo que tienen es que sus juegos ponen a los géneros en el mapa. Uh-huh. Entonces, fue el caso de Street Fighter con el género de pelea. Y en este caso con Final Fight, ¿no? Que aunque no es el primer beat 'em up, como dices, uh-huh, pues sí es muy, muy, muy icónico. O sea, yo te puedo decir que mucha gente le hablas de un juego de ese género y lo primero que piensa es casi casi en Final Fight, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Como que fue un antes y un después de Final Fight en ese género. Así es. Y bueno, pues Final Fight tiene la premisa de la mayoría de ese tipo de juegos, de que tienes que ir por las calles dándole palizas a los maleantes. Uh-huh. Y bueno, pues aquí su giro es que el alcalde de la ciudad, que por cierto es ex luchador, ex, uh-huh, Street Fighter, sí. Mike Hagar, se vuelve alcalde. Algo que da risa, pero pues, uh-huh, ya a estas alturas del partido, pues cuánta gente que es deportista o que no es político meramente obtiene un cargo, ¿no? Pero bueno, uh-huh, esa es otra cosa. Quiere terminar con el crimen de la ciudad, de Metro City. Uh-huh. Y pues obviamente la pandilla, que se llama Matt Gear Gang, se llama. Pues no quiere, ¿no? No quiere soltar ahora sí, uh-huh, que su control sobre la ciudad, y lo que hace es pues secuestrar a su hija. Uh-huh. Entonces, pues el alcalde, teniendo todos los recursos de la policía y de la ciudad, decide quitarse su traje de oficinista, ponerse su traje de luchador y con sus dos cuates ir a partir cabezas, ¿no? Sí, sí, típica trama de película de acción de los 80s. Y sí, ¿eh? Sí, de que, ajá, voy a tomar venganza o voy a hacer justicia con mi propio puño y órale, voy a partirle la mandarina a todos. Así es. Y bueno, pues los personajes principales es obviamente Mike Hagar, que es el alcalde. Uh-huh. Cody. Guy, ¿no? Se pronuncia. Ah, bueno, Guy, sí. Ajá, y Cody. No sé si nos quieres hablar un poquito más de ellos. Bueno, en primera, esa novedad de que fue de los primeros beat 'em ups que te daban ya la opción de escoger tu personaje. Y pues como dijimos, Hagar pues era el luchador acá, pesado, musculoso, aplicaba muchas llaves y todo eso. Cody se supone que era el personaje balanceado, porque era un poco más ágil, pero sí tenía cierta fuerza. Era un estilo mucho más callejero, pues típicas patadas y puños, o sea, nada espectacular, pero pues tenía mucha esa... atuendo muy callejero. Y Guy, que era pues el ninja, el tipo ágil, el más compacto, y que daba golpes más rápidos. Sí, tenían esos tres estilos, y incluso bueno, no sé, cada quien se acomoda, ¿no? A jugar con ciertos personajes, pero a la manera que yo lo veo, se hace más fácil el juego con Hagar, aunque sí, es más lento, y se hace más difícil con yendo, digamos, del más fuerte al más ágil con Guy. Se hace más difícil porque él baja muy poquita sangre, bueno, muy poquita salud a los enemigos. Sí. Entonces, pues luego requieres más de mañas, ¿no? Que el juego también, aunque nada más tiene botón de pegar y saltar, pues tienes ahí varias opciones, ¿no? Como por ejemplo dejar apretada la palanca hacia abajo cuando estás haciendo el combo para que los aviente hacia atrás a los enemigos, ¿no? Sí. E incluso, por ejemplo, esa acción le baja más que los 4 o 5 golpes que le diste antes de que lo aviente, ¿no? Entonces, pues sí, sí es un juego que va en la línea, pero simplemente varias cosillas que que incluso se, bueno, no sé si había otro juego, otros juegos que hacían eso, pero que incluso se siguen haciendo en los beat'em ups, como por ejemplo presionar los dos botones para el ataque especial, sí, ¿no? Sí, que es algo que no se había implementado antes, eso de que sacas un especial para salir de las situaciones ya más complicadas donde te están partiendo la mandarina por todos lados y sacrificas un poco de salud para zafarte de todos. Sí, y por ejemplo eso de sacrificar la salud, yo me acuerdo que cuando era niño que llegué a jugar en los arcades, no me gustaba hacerlo porque decía, ¿cómo voy a hacer un golpe que te quite salud? Pero pues en realidad es estrategia, ¿no? Porque sí. Porque pues si te quedas a que te golpeen, te van a bajar más del doble o del triple de lo que te baja el especial. Sí. Sí, y por cierto, ahí les recomiendo que se echen la serie de High School Girl, Netflix, que es un muy bonito tributo a todos los arcades del pasado y explican un poco ciertas detalles en las mecánicas de Final Fight. Por ejemplo, que si empiezas a agarrar ciertos ítems, por ejemplo, si agarras mucho los de salud, te van a dar menos ítems de puntos y haces menos puntos al final del juego. Entonces es dependiendo si quieres hacer más puntos o quieres llevártela más fácil y agarrar los ítems de salud. Fíjate, no he visto esa serie, ¿eh? Sí, es muy recomendable, es muy padre, es una comedia romántica, pero todo está basado en el ambiente de arcades. Y meten video real de los arcades de los 90s. No, pues ya, 90s. Ya me la vendiste, ¿eh? Yo creo que sí la voy a ver. Sí, está muy bonita esa serie. Ajá. Y bueno, ya nada más para terminar un poco esta larga introducción de la historia de Capcom, pues mencionar obviamente pues Street Fighter 2, que fue ya el que puso en el mapa ya de manera más popular los juegos de pelea de uno contra uno, donde pues ya se hizo pues ya más evidente este formato donde los videojuegos ya no solo era competir contra la computadora para sacar puntos o sacar el final, sino ya también era enfrentarse contra otro tipo por medio del propio videojuego para probar así quién era el mejor, el más fuerte, el más hábil. Sí, es como dices, los juegos antes de Street Fighter, de Street Fighter 2, pues como que demostraba ser el mejor estando en el high score, ¿no? Ahí en la pantalla, ¿no? Estar hasta arriba y que estén tus iniciales, porque pues generalmente eran tres letras, ¿no? Lo que ponías. O sea, eso era como que lo más chido. Y entonces llega Street Fighter 2 y no, ahora lo más chido es a cuántas personas puedes sacar o bueno, con cuántos te puedes enfrentar sin perder. Sí. Y la diferencia es que pues no son inteligencia artificial, ¿no? Bueno, de la computadora, sino que peleas con otra persona, ¿no? El competitivo, ¿no? Yo puedo decir que prácticamente ahí nació el competitivo. Sí. Sí, donde ya se usaba ya en medio de los videojuegos ya para enfrentarse uno contra el otro. Que si bien ya había juegos de deportes que ya lo hacían, pero no, como que no era tan directo y tan crudo como ya fue con Street Fighter 2, donde ya ahí ya se demostraba más habilidad de cada uno de los jugadores. Sí, claro. Y luego, bueno, otra cosa que hay que mencionar de Street Fighter 2, es que, por ejemplo, esta situación que hablábamos del Final Fight o del Street Fighter 1, que en el Street Fighter 1 solo podías jugar con Ryu o con Ken, ¿no? Como habías dicho. No, pues aquí ya tenías, por lo menos en la primera versión, 8 personajes, ¿no? Y bien diferentes uno de otro. O sea, con estilos súper, súper diferentes. Sí. Que esto es lo que se esmeraba mucho en darles una identidad muy única a cada personaje, como para que siempre todo el mundo encontrara su favorito con el cual se identificara. Sí, incluso también en la forma de controlarlos, ¿no? Uh-huh. O sea, era tan variado que sí te encontrabas con quien te acomodabas más, ¿no? Aunque uh-huh. aunque empezabas jugando con Ryu, o la mayoría, yo me acuerdo uh-huh. que la mayoría de los que en aquel entonces jugábamos empezaban jugando con Ryu o con Ken, uh-huh. Ya después te especializabas en otro, ¿no? Sí. Aparte, pues tenían a una chica en el sí. roster de personajes. Uh-huh. Sí, que hasta eso se dio el lujo de meter también ese tipo de personaje. Y pues que sí tenían estilos de pelea muy, muy distintivos. Y aparte, todas las mecánicas de juego que le hicieron mucho más complejo y hacían como que el jugador pues adquiriera más habilidades para ser más competitivo. Sí, claro. Y a eso súmale que hasta donde yo sé, sin querer, ahí salieron los combos, ¿no? Uh-huh, ahí se inventaron los combos. Sí, porque la gente se hizo tan hábil que aprovechaba la velocidad y los frames a las que se movían los personajes para ya empezar a hacer combos. Así es, y hasta donde yo sé, pues los combos son un poquito un accidente, ¿no? Uh-huh. De la misma programación del juego, ¿no? Porque, o sea, había golpes que no te dejaba el juego, digamos que encadenarlos, uh-huh. pero había otros que sí, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso se descubrió ya hasta que la gente empezó a jugar, ahora sí que el juego valga la redundancia, hasta que empezó uh-huh. a jugar y se dio cuenta que había formas de conectar varios golpes seguidos, ¿no? Uh-huh. Incluso por ejemplo, otra cosa que recuerdo que es muy distintiva del Street Fighter en general es de que se marean los personajes, ¿no? Sí, que se acumulan bastantes golpes encadenados, sí terminan mareados. Y me acuerdo que en una entrevista que hicieron con los desarrolladores de Street Fighter 2, mencionan que fue algo inesperado para ellos y les sorprendió mucho eso de que empezaran a hacer combos los jugadores, y que cuando iban a hacer la revisión o la nueva versión de Street Fighter 2, estaban primero con la idea de quitar pues todas esas mecánicas que permitían hacer los combos, pero como empezaron a ver que los jugadores los empezaban a aprovechar para hacer más interesantes y más dinámicas las peleas, pues más bien se fueron en la otra dirección y pues dieron más espacio para que los jugadores pudieran hacer más combos. Sí, yo creo que si hubieran hecho eso de quitarlos, hubieran sentenciado a Street Fighter uh-huh. al fracaso, porque era una de las cosas que más lucía, o sea, todo lucía en el juego, todo lucía desde los sprites de los personajes, los escenarios, la música, o sea, era en ese entonces, o sea, ese tipo de implementaciones sí te hacían sentir como que, estoy jugando otro nivel, ¿no? De juego, otro tipo de creación, por así decirlo. Pero pero los combos era como la joya de la corona, y más porque, como dices, los jugadores pues empezaron a especializarse mucho en eso, ¿no? Uh-huh. Que digo que de ahí también empezó uno de sus vicios, de los vicios más feos de Capcom, a mi parecer, uh-huh. que fue las revisiones, ¿no? De sus juegos. Ah, sí. Que porque, por ejemplo, Street Fighter 2, ¿cuántos no tuvo, no? Y, sí. y lo que hacían era acelerarlo, ¿no? O sea, la sí. Turbo, la Super Street Fighter 2. La Champion, que desbloquearon los jefes y dejaron que te pudieras enfrentar al mismo jugador. Ah, sí, es cierto. Eso también no se podía hacer en la World Warriors, ¿no? Fue la primera. Sí. Así creo es. Que sí la aceleraron un poco. Le cambiaron algo, obviamente estéticamente algunas cosas. Luego la Hyper Fighting o Turbo como fue en consola, la aceleraron la velocidad y le agregaron nuevos movimientos. Sí, sí le agregaron más cosas y luego de eso ya fue la Super, ¿no? Uh-huh. El Super Street Fighter que ya podía seleccionar la velocidad del Turbo. Bueno, creo que en la Turbo uh-huh. también podía seleccionar velocidad. En la Turbo sí, bueno, en esa. En la Super le quitaron esa posibilidad. Pero fue también ahí que estrenaron la placa, la CPS2. La CPS2. Fíjate, no hemos hablado bien de las placas, pero sí, ahí estrenaron CPS2. Y luego todavía hubo otra revisión de la Super Street Fighter, ¿no? Uh-huh. La que ya podías hacer ahora sí que especiales, ¿no? Ataques especiales, uh-huh. llenando tu barra de poder. Ajá. Sí, fíjate. Que ahí era donde sí escogías la velocidad. Sí, y creo que ahí es donde con un truco podías pelear con Gouki, ¿no? Bueno, con Akuma. Con Akuma. Ajá. Sí, llegaba que... y le partía su madre al Bison al final. Sí. Y órale. Y estaba bien perro. Ah, sí. Sí, y todo. Aparte porque aprovecharon aquella leyenda que se empezó a hacer muy famosa de Shenlong. De que en una mala traducción de Capcom en inglés, donde Ryu decía: necesitas derrotar a Shenlong para derrotarme o algo así. Cuando debería haber dicho: necesitas derrotar, no me acuerdo a qué movimiento de él se refería, para poder derrotarme. Pero creo muchos que era al ¿qué se llama? Al Shoryuken. Al Shoryuken, ajá, uh-huh. creo que se refería al Shoryuken y por eso lo tradujeron como al Shenlong, ¿no? Uh-huh. Algo así. Sí, y se empezó a hacer mucha esa leyenda de que Shenlong era el jefe el maestro de Ryu y que era un personaje oculto, un jefe oculto. Sí, no, y aparte también hubo otro rumor en una revista, ¿no? De videojuegos. Sí, que en realidad fue una broma, ¿no? La aprovechó la EGM para hacer su broma de April Fools. Ajá. Entonces sacaron, según una carta, donde alguien decía, según el secreto de cómo desbloquear a Shenlong. Sí, sí, sí. Y esa broma se hizo un rumor a nivel mundial, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, pues aquí yo no dudo que haya gente que en aquel entonces leyera la revista, pero sí era como de esos mitos del barrio, ¿no? De las arcades. Uh-huh, sí. Y no faltaba el típico de, ay, a mi primo ya peleó con él, ¿no? Sí. O no, yo la otra vez vi que uno pero alguien que nunca ha ido al arcade y que nada más fue uh-huh. una vez, ¿no? Y lo hizo, ¿no? Sí. Fíjate, esa era una parte muy, muy, muy cotorre, pero muy bonita de aquellos tiempos de los arcades. Sí. Que había comunidad, ¿no? Sin pues ahora sí que sin hacerlo a propósito, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí, sí. De esos de que... Y me acuerdo el típico, ¿no? Cuando estás en la reta. O que estaban ganando. Te lo paso, yo le gano. Ah, sí, también. Si quieres yo te ayudo, yo le gano sí. también. También, por ejemplo, con el Street Fighter yo me acuerdo que empezaron eso de poner sus monedas, ¿no? Que en lugar de formarse, por tu turno formabas tu moneda, ¿no? Bueno, eso ya estaba, pero... pues, digo, con las retas todavía fue peor. Sí, sí, sí, sí. Sí, porque antes era más como para apartar, ¿no? Porque pues, los juegos eran de single player o de cooperativo, uh-huh. ¿no? Sí. Entonces era más como para apartar. Uh-huh. Sí, porque, por ejemplo, también se hizo muy popular en los beat'em up, porque ya ves que muchos beat'em up se empezaron a hacer de dos jugadores. Sí. Entonces de repente si alguien ya perdía, pues otro le entraba al quite a seguir la partida. Sí, sí, sí. Tienes razón. Y así luego se acababan los juegos cuando antes de que... Porque obviamente no faltaba el güey que los mastereaba, ¿no? Uh-huh. Que se los aprendía y se los acababa con un crédito. Sí. Pero pues al principio cuando el juego era nuevo, pues ¿quién, no? Uh-huh. ¿Quién se lo iba a saber? Y luego así se acababan los juegos porque pues uno continuaba, ¿no? Pues, sí. Dejaba el otro. Y nada más para... pues, hasta cierto punto el morbo, ¿no? De a ver qué sigue, ¿no? A sí. ver qué más hay. Porque pues ahorita, por ejemplo, tú puedes ver todo un juego en internet, ¿no? Mm. Pero pues en aquel entonces, si no lo pasabas, pues no sabías qué había más adelante, ¿no? Sí, sí, sí. Me acuerdo que mucha gente dice que... sobre todo cuando alguien ya iba muy avanzado en el juego, ahí veías a todo mundo ahí pegado, viendo a ver qué pasa. Sí, tienes razón, luego hasta se vaciaba, ¿no? Prácticamente todo lo demás y todos estaban ahí pegados a una sí. maquinita, ¿no? Viendo, sí, que hasta me acuerdo que tú veías a toda la bola de gente y ahí te ibas a asomar a ver qué pasa. Sí, luego yo, por ejemplo, bueno, pues ya ves que yo no soy muy alto, pues cuando era niño, pues menos, luego no, ya no alcanzaba a ver qué pasaba, pero pues ahí estaba pegado. Ahí alguien me iba contando, ¿no? Ah, ya hizo esto, ¿no? Ya pasó tal cosa, ¿no? Sí, sí, fíjate, eso también, ¿no? Ya tenía mucho que no lo platicaba con nadie. Por Pero cierto, bueno, te iba a preguntar, a lo mejor tú sabes, tú que eres más enciclopedia que yo. Ya ves que, no sé si recuerdas que con el Final Fight tuvieron como una bronquilla ahí porque pues hay enemigos que son mujeres, ¿no? Ah, sí. Y ya ves que les pegaban y que hasta dijeron que Poison era hombre en realidad, ¿no? Que era, sí. Dieron a entender que era transvesti. Pero por ejemplo en Street Fighter 2 pues ya estaba Chun-Li, ¿no? Y pues también se iba a ir a pelear con hombres, ¿no? Sí. Ahí no tuvieron como que cierta, pues sí, ¿no? No sé si no los criticaron o no se los... No, fíjate que fue algo muy normal, no le dieron mucha atención. De hecho se me hace que... En primera el rumor de lo de esta Poison... de Final Fight, primer fue en una entrevista que fue tiempo después al creador del juego, o sí creo que fue una entrevista, no me acuerdo qué fue. El chiste es que lo estaban presionando para explicar por qué había chicas en un juego donde golpeabas a todo mundo. Entonces creo que él nada más por zafarse pues dijo, pues es travesti y ya. Pero o sea, porque él mismo no se tomó en serio lo que dijo. Y ya después creo que le sorprendió que se propagó esa respuesta y que todo mundo ya estaba con esa idea de que Poison sí. era travesti. De que era travesti. Cuando llegué a Japón, pues no... Nunca... les pasó por la cabeza eso. Sí, no, y luego, por ejemplo, aparte, según yo, son dos chicas, ¿no? En Final Fight. Poison y Ivy, ajá. Uh-huh. Y pues se supone que Ivy es como su hermana, ¿no? Algo así también dijeron después, no sé. Yo me acuerdo más o menos porque ya ves que hay unas colecciones, bueno, hay muchas colecciones de Capcom. Sí. Pero en el Classic Capcom Collection, perdón. Pues ya ves que desbloqueas extras y que bocetos y el póster y todo eso. Sí. Y ahí como que más o menos explican eso de que se supone que son hermanas, pero luego este güey dijo que uno era transvesti y bueno, pues ya quién sabe, ¿no? Mm. Como tú dices, yo creo que el que más le estaban ahí preguntando, metían hilo, ¿no? Para sacar hebra a ver qué decía, ¿no? Sí, sí. Y más porque pues iban a hacer la adaptación a consolas de ese juego. Y pues para... Ya ves los gringos qué sensibles son para todo. Sí. Para todo su contenido. Sí, sí, sí. Y fíjate, nos saltamos esa parte con el Final Fight, pero que tuvo secuelas que nada más fueron en Super Nintendo. Y por ejemplo, yo cuando era niño, pues tuve, ¿no? Bueno, ahí tengo el Final Fight 2 y el 3. Pero, por ejemplo, pues yo siempre concebí Final Fight 2 como lo jugué en mi Super Nintendo. Pero después, tiempo después, con todo esto de los emuladores y eso, juego la versión japonesa Y resulta que los punks sí son mujeres, sí, en la versión japonesa. Sí. Y en las gringas no. Sí, de hecho fue todo a raíz de eso, que ya en todos los ports para internacionales de Final Fight, fueron cambiando a todas las chicas por tipos. De hecho, el primer Final Fight, en casi todos los ports caseros, no salían chicas. No fue hasta la versión de Sega CD, donde ya metieron a Poison y a Ivy, y hasta eso le agregaron tela a su ropa para que no exhibieran tanta carne. Sí, de hecho ya no traen chorcitos, ¿no? Traen como un pescador. Licra. Ándale, ajá, como una licra. Y hablando de eso, pues ese port se puede decir que era el más cercano, ¿no? En aquel tiempo, arcade, en aquellos tiempos, al arcade era casi perfect, ¿no? Y y como dices, las versiones de Super Nintendo, las secuelas, solo las versiones japonesas conservan las enemigos mujeres. Sí, no, pues de hecho ya ves que el primer port que fue el de Super Nintendo, me parece, no tenía Guy, solo era Cody y Hagar, ¿no? Hagar y de un jugador. Ajá, y de un jugador, no puedes jugar de dos, tienes razón. Y luego Guy se hace tan popular que Capcom decide sacar el Final Fight Guy, ¿no? Que era al revés, nada más, bueno, no al revés, sino que nada más estaba, me parece, Guy y Hagar, ¿no? Seguía siendo de un jugador. Sí, nada más fue un mod del juego que ya habían sacado. Así es. Y ese juego, aprovechando, es de los más raros, porque creo que en América solo lo tuvo Blockbuster, ¿no? Eso es uno de los super raros. Porque hay varios juegos que, según dicen, nada más eran exclusivos de Blockbuster, pero hay muchos que no es cierto. Que lo que muchas veces pasa es que fue una distribución limitada. Oh, ya. No, pues sí. Fíjate, deberíamos de hacer como un compendio de eso y después hablar de ello. Porque es súper interesante eso. Sí. Y bueno, ya nada más pues lo de, ahí menciono, regresando un poco a lo que habíamos hablado de cómo todo mundo se clavaba o ponía atención a algún jugador que iba a terminar un juego de arcade. A mí me tocó la situación de que en los arcades, en el centro de arcades, local de arcades donde iba, fue el primero, de los primeros que tuvieron el Super Street Fighter. Entonces ya más o menos ya era bueno para el juego. Y cuando sacaron el Super Street Fighter, recién lo sacaron, pues yo soy experto con Chun-Li. Entonces pues me puse a jugar con Chun-Li y como ya era fácil adaptarse, pues resulta que sí llegué ya hasta el final. Y me acuerdo que todo el mundo sí se pegó ahí alrededor de mí, nada más para ver el final. Porque creo que fui de los primeros en sacar el final. Sí, no, y aparte creo que para el Super Street Fighter ya, o sea, sí cambiaban un poquito los finales, ¿no? Sí. Entre cada versión. Sí. Como que los dibujos o ese tipo de y cosas. Y con Chun-Li tenía dos finales. A ver, ilústranos. Sí, porque había una parte en el diálogo, ya ves que el final de Chun-Li es que según va a la tumba de su padre diciendo que ya vengó su muerte y todo eso. Ajá. Y justo después de eso, en el Super Street Fighter te pregunta, ¿y ahora qué vas a hacer con tu vida? Y ya dice, y ya te pone las dos opciones. ¿Qué es? Llevar una vida de una chica sencilla o seguir siendo detective. Y ya tú escogías y te ponía, dependiendo de qué escogías, cuál era la siguiente escena que ibas a ver. Sí, creo que la de la chica sencilla se quitaba como que los listones, ¿no? Uh-huh, y salía así con el cabello suelto, ¿no? Sí. Así como al aire, ¿no? Por así decirlo. Bueno, aunque en el Super Street Fighter era como la misma imagen, nada más que la modificaban. Ella salía así como en traje de noche, en un bar y unos chicos ahí molestándola. Y en el otro final, en vez de traje de noche, traía como un traje de policía encubierto. Y los tipos que la molestaban eran gangsters. Ay, ay, ay, mira, fíjate. Fíjate, de eso no me acuerdo, no me acuerdo bien. Es que hasta eso vas a decir que es muy, bueno, no sé, muy raro, pero pues no muchos juegan con Chun-Li, o bueno, en aquel entonces no muchos jugaban con Chun-Li, Que yo recuerde, no sé en tu experiencia de arcade. Bueno, tú sí juegas, pero pues no sé contra los demás que jugaste. Sí, bueno, pues sabes que me tocó ver de todo, O sea, digo, tenía un amigo ahí en la colonia que se especializó en Dalsim. Fíjate, en Dalsim también. Y Dalsim, por ejemplo, no a muchos les gustaba porque era pues, lento, ¿no? Sí. Por así decirlo. Sí, y como que te sacaba de onda lo de que estiraba sus manos y piernas. Sí, yo por ejemplo no soy experto en nadie. Yo soy muy malo para los juegos de pelea, siempre lo he dicho, pero me gustan mucho. Me gustan mucho. Y Street Fighter, pues eso es obviamente. Creo que prácticamente es el juego de peleas que más me gusta. Y por ejemplo, yo mi personaje es Guile. Y muchos me dicen que cómo puedo jugar con un personaje de carga. Y yo, pues es que no soy bueno, pero pues me gusta jugar con él. No sé, me acomodo. Sí, de hecho, en esa serie precisamente la que te recomendé, High School Girl, el protagonista, pues su personaje es Guile. Fíjate, ya más la quiero ver. Bueno, ya nada más un poco para empezar a cerrar este programa. Pues ya nada más hablar en términos generales de Capcom, pero sobre todo de qué juegos pues son nuestros favoritos, que han de todo su legado, cuáles han sido nuestros favoritos. Híjole, bueno, yo puedo decir que mi juego favorito, y no nada más de Capcom, sino mi juego favorito de toda mi vida, yo creo, es Resident Evil, el primero, la versión de PlayStation. Ese es para mí así como que no hay un juego que me guste tanto y que disfrute rejugar y rejugar, pese a ya mi edad y las veces que lo he jugado, y que yo me acuerdo que cuando la primera vez que lo jugué, que estaba más chavito, pues me tardé prácticamente un año en terminar el juego. Órale. Pero no, o sea, Resident Evil, el 1 y esa versión, porque muchos optan por el remake, que ese ya es otra plática muy diferente, pero a mí la versión original es la obra maestra de mi vida, de Capcom, ¿no? O sea, de los juegos, para mí Resident 1 es, lo tengo hasta arriba, por así decirlo. Y supongo que sabes que hay por ahí algunos youtubers que han estado investigando quiénes fueron los actores que salían en el cinema del intro. Sí, he visto varias cosas de eso, de lo del cinema, o sea, inclusive de que muchos de los actores pues no eran como que actores como tal, ¿no? Por ejemplo, la chica que la hace de Jill era una universitaria, me parece, ¿no? Y aparte ahí también como que empezaron con, bueno, no empezaron, más bien pues como no eran actores, y luego el juego, pese a que es japonés, pues incluso las versiones japonesas tienen las voces en inglés, ¿no? Y entonces, pues sí, está como que esos diálogos raros que hicieron, que muchos se quejan porque son muy malos. O sea, yo no digo que no sean malos, pero la verdad, para aquel entonces ver ese tipo de cosas en un juego, para mí fue así como que, ah, no manches, o sea... Resident Evil, ¿no? Y más que uno, pues de entrada uno no hablaba de forma nativa en inglés, entonces uno no notaba esas cosas. Sí, exacto. Ese es un punto muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo entender que se quejen, por ejemplo, los de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. De que es muy mal, los diálogos están muy malos y eso, pero pues uh-huh. alguien de aquí, o sea, incluso yo creo que solamente una persona que en aquel entonces dominara perfectamente el inglés, ¿no? Pero como uh-huh. tú dices, yo, por ejemplo, en este caso, me parece que iba en la secundaria o iba a salir de la primaria, no recuerdo. Uh-huh. Y lo jugué, o sea, pues yo pensaba que así se hablaba el inglés, ¿no? Uh-huh, que estaban sí. hablando bien. Sí. Sí, o sea, no te das cuenta de qué tan raro podía sonar. Sí, y yo creo que supongo que en aquel entonces, o bueno, más bien no supongo, pues sí, en ese sentido sí recibió muchas críticas el juego. Tanto que como que dejaron ese formatito, ¿no? De aunque el juego seguía siendo una película de serie B, por así decirlo, uh-huh. pues dejaron de hacer las escenas. Ya es que Resident Evil 2, pues ya todo es cinemática, ¿no? Sí. Computarizada. Uh-huh. Pero a mí eso me encantaba del Resident 1, o sea, esas escenas con los personajes, con actores reales. Con actores, sí. Ajá, con live action, era así como que para mí era lo máximo. Uh-huh. Sí. Sí, entonces, ¿y tú prefieres la versión original, la primera lanzamiento o la Director's Cut? Híjole, yo creo que sí prefiero el primero. Prefiero la primera, porque aunque ya el Director's Cut tiene... O sea, por ejemplo, su cambio más significativo era lo de la mira, ¿no? Mm. Que ya tenía el auto-aim. Sí. Ya apuntabas y ya él solito, ¿no? O con un botón también lo dirigías, ¿no? Al enemigo más cercano. Y en la versión original, pues también muchos se quejan de eso de que apuntar, pues es un es un albur. Fastidio, ¿no? Ajá, sí, también es un albur, ¿no? Porque incluso aunque según tú lo tengas en la mira, luego ni les pegas, ¿no? Uh-huh. O sea, por ejemplo, los cuervos, ¿no? O los perros. Sí. Pero yo siento que eso es parte del encanto, ¿no? Del survival horror. Es como te digo, o sea, no fue el primer survival horror, porque hay una discusión eterna de cuál fue el primer survival horror, pero pues Resident Evil es quien lo puso en el mapa. Sí, porque antes de ese, por ejemplo, ya estaba el Alone in the Dark, el primero, el que era para PC, y que era en 3D, pero un 3D bien rudimentario. Sí, bien super pixeles todo, ¿no? Bien triangulado. Sí, bien, hay polígonos bien... Polígonos, exacto. Esa es la palabra que estaba buscando. Y sí, Alone in the Dark es como el padre del survival horror, pero pues quien hizo popular el género y lo puso en el mapa e hizo que muchas compañías que no hacían survival horror se pusieran a hacer su survival horror, pues fue Capcom. Uh-huh. Uh-huh. Fue Capcom. Igual yo me he negado mucho a hacer, por ejemplo, un podcast de Resident Evil 1 o algo así, porque sí hemos hecho podcast, por ejemplo, en nuestro canal de Resident Evil, pero pues de otros juegos, no del 1, porque el 1 es, para mí es sagrado el 1, ¿no? Entonces no sé qué tanto me gustaría hablar o no hablar, o aventarme ahí uno de 3 horas, ¿no? Hablando de Resident Evil 1. Entonces, pues podríamos hacer algo así. Sí, de hecho, y es que, por ejemplo, no te puedo decir datos concretos, pero pues todos, no, es que Shinji Mikami, ¿no? O sea, pues sí fue muy importante Shinji Mikami, pero pues en realidad él tenía en mente un juego muy, muy diferente, ¿no? Y por ahí hubo otra gente, otras personas dentro del desarrollo del juego que hicieron que Resident Evil fuera Resident Evil, ¿no? Que pues sí fuera su proyecto de Mikami, pero bueno, pues si quieres ahí, si después nos animamos a hacer uno, ahí sacamos todos nuestras opiniones y nuestros datos. Sí, porque hay información, fíjate, del 1 no se habla tanto sobre su desarrollo, y luego hay más información sobre qué pasó entre el 1 y el 2. Sí, exacto, y es que el 1 pues sí fue como que el que puso todo esto en el mapa, todo sobre la mesa. Pero, y yo lo admito, el 2 es como el Resident Evil que pues es el mejor, ¿no? Es el mejor Resident Evil, pero Pues sí, o sea, mucha gente jugó el 2 porque aunque no hubiera jugado el 1 o jugó el 1 y no se lo terminara, pues el boom era tan grande que dijeron, ah, el 2, ¿no? Entonces salió el 2 y todos lo jugaron y la verdad es que es un juegazo, ¿no? Y es el mejor, o sea, técnicamente yo admito que es el mejor Resident Evil que hay, a mi parecer. Pero sí tienes razón, del 1 de repente era como que muy muy como que hace que existe, sobre todo en aquel tiempo. Yo me acuerdo de cuando yo tuve mi PlayStation 1, sé que existe, pero no lo jugué, o si lo jugué no pasé de las primeras partes, ¿no? Ajá. Y ya el 2 pues sí era como que el que todos jugaron, y que también no todos sacaron, por ejemplo, todos los extras, que el 2 está lleno de extras así. Ah, sí. Súper, o sea, tiene muchas, muchas cosas, sí, ¿no? Sí, o sea, se explayaron, digo, a tal medida que cómo es que se les ocurrió meter entre los desbloqueables al tofu. Al tofu, sí. Sí, no, sí, sí, sí, la verdad es que hicieron un muy, muy buen trabajo, muy completo. O sea, es de los juegos, yo creo que en general es de los juegos más completos que hay. O por lo menos de aquel tiempo, ¿no? Sí. Dijo, ¿de cuál podría decir que es mi favorito de Capcom? Es que hay... Sí, eso te iba a preguntar, tío, de ahorita que estaba diciendo que mejor lo dejamos para otra ocasión, Resident 1. Dije, ¿cuál será el juego favorito de Sorcerer, de Capcom? Hijo, es que... O sea, sí... Sí he sido muy fan de Street Fighter... Y Marvel contra Capcom 2 es de mis preferidos. Pero, hijo, no estoy seguro por cuál decidirme. Si acaso mencionar uno que disfruté mucho, que fue el de Beautiful Joe. Ah, ya, mira, fíjate, ahí sí me vas a dar cátedra, porque no, yo casi no. Ahí tengo un Beautiful Joe. Y no lo he jugado, ¿tú crees? No, están bonitos, muy bonitos. Beat 'em up, pero le metieron un chorro de mecánicas divertidas. Porque la forma en cómo sacas tus movimientos especiales está bien curiosa. Y hasta se ve muy artístico cómo esquivas, una bala. Y luego sueltas una patada y todo eso, porque tiene la cámara lenta o tiene movimiento súper rápido. O sea, tiene movimientos que hacen muy cinemática la pelea. Entonces, visualmente, toda la experiencia de cómo pelea Beautiful Joe es muy divertida. O sea, disfrutas partiéndole la mandarina a todos. El nada más estar viendo cómo lo haces. Fíjate, y creo que ese juego es del productor del Resident 2, ¿no? Creo que es de Camilla, seguro. ¿No? O por ahí así, algo así. No recuerdo. Porque este es el cuate que después se fue a Platinum Games, ¿no? Sí. Ajá, sí, creo sí, que sí. Sí, porque de hecho dicen que Platinum Games fue todo el equipo de Clover, que se separó de Capcom y hicieron su camino. Sí, de hecho creo que sí es él. Qué chergo nos hubiera podido aquí confirmar, porque él sí se sabe bien esas ondas. Y pues ya que hice el podcast anterior sobre novelas visuales, debo de mencionar los de Ace Attorney, los de Phoenix Wright. Los traducción, los del abogado de los memes. Porque mucha gente conoce al personaje, pero no sabe ni quién es y lo conocen por los memes. Sí, por el típico Objection. Que sí, ese tipo es... en sí, el tipo de historia que es ese juego es un abogado que le hace luego a lo detective, porque hace mucho trabajo de investigación. Entonces mucho de juego es hablar con los diferentes personajes para que avance la historia, pero dentro de estas conversaciones vas buscando en diferentes lugares objetos que te den pistas de qué es lo que sucedió en la escena del crimen. Y ya como que armas tu caso para que ya vayas a juicio y pues defiendas tu caso. Pero lo chistoso... Está interesante eso. Uh-huh. Ese también no lo he jugado. Sí. Lo chistoso es que no se lo toma en serio. O sea, tiene un tomo muy... muy de parodia, de comedia. De juego. O sea, sabe mantener el drama y el thriller acá. Pero no se lo toma todo en serio. Y luego mete personajes muy ridículos. O luego situaciones donde el propio protagonista luego mete la pata o dice cosas que lo ponen en ridículo. O sea que tiene buenos guionistas esos juegos. Sí. Sí. Y dato curioso, la versión internacional la sacaron para el Nintendo 10, pero originalmente el juego fue lanzado en el Game Boy Advance. O sea que si buscas el juego original, que es japonés y para Advance. Uh-huh. Fíjate, ese es un buen dato, ¿eh? Ese sí no he escuchado a mucha gente hablar de él. Sí, que se tardaron mucho en decidirse lanzarlo internacionalmente. Y pues ya cuando lo lanzaron, ya el Game Boy Advance ya había salido. Entonces ya estaba con el 10. Fíjate, muy muy interesante. Oye, en fin, ya me llevo tarea. El Beautiful Joe. Este de... ¿cómo se pronuncia? ¿Ace qué? Ace Attorney. Y ver la serie de High School. Ah, sí. Primero te diría la de High School. High Score. Score. Mm-hmm. Fíjate, yo también he entendido High School. Sí, bueno, que sí, está en Netflix y es... no, te va a traer mucha nostalgia esa serie. Perfectísimo. Fíjate, antes de cerrar esto, también uh-huh. quisiera hacer mención especial de mi juego favorito de uh-huh. peleas de Capcom. Uh-huh. Es Rival Schools. Ah, o sea, sí. Street Fighter es mi top. Uh-huh. Porque pues sigue habiendo Street Fighters, pero Rival School es... te tengo mucha nostalgia. Sí, que es de mucho culto ese juego. Aparte, pues estaba yo chavito, estaba creo que en la secundaria, no me acuerdo, y pues ves a esos güeyes ahí ahí peleándose con entre escuelas, pues como que sí te daba ahí, te picaba algo, ¿no? Ahí como que le hablaba mucho a la audiencia estudiantil. Ándale. Y pues por ejemplo ahorita en el Street Fighter 5. Bueno, ya ves que están también con sus revisiones. Uh-huh. Va a salir un personaje, esta chica que se llama Akira, en el último DLC. No sé si ya salió o apenas va a salir. Pero es personaje de Rival Schools. Porque ya tiene rato que no le entro al Street Fighter 5. Ahí lo tengo, pero no lo he jugado tanto. No, pues estamos igual. Yo también ahí lo tengo. Antes sí lo jugaba mucho. Lo jugaba más porque... como que de repente no quería jugar, no sé, digamos que algo con historia o así. Nada más quería pasar el rato y pues ya lo ponía. Y me metía al online a que me dieran mis cocos, ¿no? Porque, no, pues, o sea, está la gente muy especializada ahí en el online. Sí, porque hay mucho competitivo. Sí, y pero pues fíjate que aunque perdía, pues me desestresaba y todo. Y ya lo dejé, y luego pues están con lo de sus revisiones, y no he querido hacer, por ejemplo, la compra del upgrade, porque pues siguen sacando, y entonces digo, bueno, mejor que ya que salga, espero que algún día salga una versión completa, que yo creo que ya va a ser para la siguiente generación de consolas, que ya estamos aquí, ¿no? Ya creo que mañana salen, ¿no? Sí, ya andamos por ahí. Ajá, pero bueno, pues... por eso mismo, por eso yo lo dejé. Lo dejé ahí un rato, parado. Bueno, así que lo de las nuevas consolas a mí no me afecta porque todo lo juego en PC. Eso es perfecto, sí. Yo espero el siguiente año, por diciembre, ya también andar en estas ondas de la PC. Que lo malo es la adicción al Steam. Porque lo que tiene mucho los de Steam es que cada fin de semana y cada temporada festiva sacan sus promociones, sus ofertas, donde cierto tipo de títulos o de cierto desarrollador los ponen en oferta. Entonces de repente te sacan ofertas donde tales juegos están con el de entre el 50 y el 80% de descuento. Y tú te quedas, aunque no tenías planeado comprar esos juegos, pero dices, ah, no manches, está bien barato. Y ahí acumulas tu catálogo de juegos, aunque no los juegues. No, pues eso del backlog, le dicen un amigo. Es yo también tengo ahí un buen de juegos que no he jugado. Pues por ejemplo el Beautiful Joe es uno de ellos. Y lo tengo físico y todo. Y ahí está. Ahí está esperando a ver cuándo. Y luego hasta ya te da remordimiento porque sí. Te dan ganas de jugar, por ejemplo, Final Fight. Y estás jugando, pero dices, ah, podría estar jugando algo que no he jugado, pero ya estamos aquí. Sí, así me pasa que yo sigo jugando Overwatch y todavía tengo un chorro de juegos que no he terminado. Fíjate, bueno, todavía tú tienes más perdón porque pues esos juegos son así, ¿no? De estar jugando y jugando y jugando y jugando. Pero pues digo, el juego ya es bastante viejo. Ya cámbiate al Apex, a la chaviza. Es que fíjate que lo que no he visto en otro juego de disparos es que tenga la variedad de Overwatch, de que no solo sea puro tipo ofensivo, donde todo el mundo se dedica a matar, sino que en el Overwatch están los que matan, están los que curan, están los que ponen trampas o defienden. O sea, se complementan todos. Entonces hay más variedad de personajes y pues las partidas no son solo de matar al rival. Ah, pues eso está muy chido. Bueno, acá también ya ves que yo la verdad eso de los Battle Royals no he entrado, ni siquiera me he empapado, pero ahora que los he visto jugar a Ketzergon y a Regins en el Apex, pues sí, sí veo que según uno es healer y que el otro es no sé qué, pero pues de repente como que no le cacho todo lo que dice. Y yo tengo cuenta, pero no me, como que perdí luego el interés. Ah, fíjate. Bueno, pues igual ahí un día date una vuelta con esos muchachos ahí al cotorreo a ver qué sale. Pero bueno, pues creo que ya cumplimos ya nuestra cuota de tiempo, ¿verdad? Sí, ya. Primero, pues, ya para ir cerrando, pues, dinos dónde te encontramos, tus espacios, hazte publicidad. Ah, bueno, pues ahí va el comercial. El canal se llama RetroDaFreak. Ahorita apenas lo estamos retomando desde hace como prácticamente mes y medio, casi 2 meses. Porque pues me alcanzó la vida adulta y lo dejamos ahí en pausa. Antes éramos, bueno, aún somos 3 compañeros, pero antes éramos Ketzergon, un servidor y otro compañero que pues ya nos dejó. Y se unió ahorita a Regins. Y muy curioso porque retomamos el canal porque a Ketzergon se le ocurrió jugar el Daymar. Ya ves que es un juego que iba a ser un remake del Resident 2 hecho por fans. Al final Capcom no les dio chance y pues ya tenían muy, muy avanzado el juego, entonces pues crearon mejor su propio juego ellos con todo lo que tenían. Entonces lo jugó y lo transmitimos, yo tratando de comentar porque hasta eso tuvimos fallas técnicas que no es raro en nuestro espacio, pero bueno. Bueno, de por sí para streaming está medio complicado, o sea, como que te toma tiempo agarrarle. Sí, agarrar el colmillo. Perfecto. Sí, y ya de ahí lo retomamos, unió Regins y ahorita pues estamos en Twitch. Twitch es RetroDaFreak, el canal en YouTube también es RetroDaFreak. El canal en YouTube, tiene... pues varias secciones. Aparte de que ahorita lo estamos agarrando como nuestro archivo, porque en Twitch pues ya ves que se borra todo después de ciertos días. Sí. Pero ahí en YouTube tenemos varias secciones. Por ejemplo, tenemos el Tips and Curiosity y un Beat Historia. Yo hago muchos videos donde me gusta un poquito hablar del hardware, que aunque soy electrónico, como acá el Souser, no soy experto. Trabajo yo de TI, no hago nada de electrónica. Pero pues ahí he hecho algunos unboxings, algunas, por ejemplo, consolas de esas, que son nuevas pero que son sistemas viejitos, por ejemplo, el Retron. Ahí tengo un video del Retron HD. Cositas así, entonces pues dense una vuelta, está muy interesante. Los primeros videos pues sí hay algunos que tienen una calidad muy, muy mala en el video, pero pues es que en aquel entonces cuando empezamos pues no tenía nada de, no tenía cámara, no tenía buen celular. Entonces pues ahí estamos, y dense una vuelta. También tenemos podcast, ahí algunos. Y pues yo creo que si se meten a YouTube o a Twitter, a Twitch, pues van a encontrar ahí algún contenido que les interese. Y pues en redes sociales manejamos Facebook y Twitter nada más. Igual es RetroDaFreak, las redes. Entonces pues regálanos un like y nos ayudan. ¿Cómo mucho se escribe? Es Retro y DaFreak es DA de D de dedo, A de Armando, y Freak de fenómeno en inglés, pero es junto, da Freak. Freak. Ah, Freak, exacto. Sí, para entonces, que pues, tengan el dato y sepan encontrarlo, porque digo, no todos son expertos en inglés y sí, por luego sí, claro. Si les pronuncias correctamente las cosas no te capan. Eso sí, y no, y aparte, pues, bueno, yo también hago el comercial ahí como puedo, porque casi no, aunque tenemos podcast, fueron muy poquitos, entonces casi no estoy acostumbrado a esta onda de solo el audio. Pero pues sí, y bueno, ya saben, aquí con el podcast de Poco Común, ahí cuando nos inviten, pues aquí estaremos. Ahí nos pueden invocar cuando quieran también. Ahí está. Que yo creo que tenemos todavía mucho, mucho que sacar. Sí, de hecho, ya ves que estábamos hablando de hacerlo de los juegos famosos de Capcom, o de los menos conocidos, pero creo que por ahí salió una mezclita, ¿no? De los dos. Sí. Sí, que a final de cuentas, el chiste era hablar largo y tendido de Capcom. Así es. Y bueno, pues ya con esto, estamos cerrando este que fue el episodio 118 de Poco Más Común. Ay, perdón, me silencié. Con razón. Digo, por aquello del invitado. Y pues acá con Afrik, que estuvo acompañándome. Y pues nos estamos viendo hasta el siguiente episodio. Recuerden que este podcast lo encuentran en iBooks como Nerdudería, y obviamente en iTunes, bueno, en Apple, en Spotify y Google Podcast, y aparte nuestro canal de YouTube en la Nerdudería. Entonces, para que ahí nos busquen, y en Facebook y en Twitter nos encuentran como Nerdudería. Así que pues ahí pueden dejar comentarios y pues buscar este podcast. Nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense. Thank you.